tiene novia? Sí, Osite, no permitiré que interfieras con las personas que te aman. ¿Dices que no es tu culpa? ¡Al ataque! ¡No importa! ¡Sailor Moon busca novio! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Es bastante complicado ser una Sailor Scout. Tenemos que encontrar el cristal sagrado de plata, pero primero debemos encontrar los 7 cristales arcoíris. Pero ahora que ya somos 4, creo que podremos conseguirlo. Hoy presentamos un extraño triángulo amoroso, ¿o es un cuadrado? Y ahora vamos con la información del pronóstico del tiempo. Para hoy tendremos tiempo despejado con solo 10% de probabilidades de lluvia. ¡Cielos! ¡No se puede confiar en los pronósticos! ¿Con qué 10% de probabilidades de lluvia? ¡No! ¿Por qué no te fijas por dónde caminas? Lo siento. Sí, con disculpas se solucionará todo. ¡Esa voz! ¡Andrew! Permíteme ayudarte. Sí. Lamento mucho lo que sucedió. Estaba distraído. No te vi. Por favor, ¿quieres perdonarme? Espero no haberte lastimado. Andrew, en muchas ocasiones soy tanto torpe. Se parece tanto al amor que perdí. Jamás pensé que me gustara tanto. Ojalá pudiera detener el tiempo. Lita. ¿Nos vamos? Sí. Lita, me han comentado que haces platillos deliciosos. Oye, ¿algún día cocinarías para mí? Sí, cuando quieras. También soy muy buena para hacer la limpieza. Ah, qué bien. Ten, Andrew, anota tu platillo favorito. También dirección y teléfono. Toma, te confieso que eres alguien muy especial. Eso me dicen todos. Vaya, este es tu platillo favorito. ¡Ojalá nunca dejara de llover! ¿No? Lita, lo lamento, pero ya tengo que irme a la universidad. Entiendo, Andrew. Entonces nos veremos el próximo domingo. Iré a cocinar para ti. Ahora Lita se irá a casa. ¿Ah? Tu amiguita es encantadora. Wanda. Ella debe ser tu nueva novia, de la que me habló Darien. No seas tan dura. Era broma. Según veo, vas a volver a cancelar nuestra cita de hoy, Wanda, como es tu costumbre. Lo siento, tendré que trabajar hasta tarde. Está bien, pero, Wanda, ¿ya tomaste una decisión? No, aún lo estoy pensando. Entiendo, Wanda. Se trata de toda tu vida, así que tienes que pensarlo muy bien. Eres muy bueno, pero... ¿Eh? Hola, amigos. ¿Eh? ¡Darien! Oh, ya es tarde. ¿Tienes tiempo de ir a tomar un café con Andrew? Yo no tengo tiempo de ir con ustedes. Te llamaré más tarde. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí, creo que sí. Se trata de Wanda. Es posible que se vaya a África a continuar sus estudios. ¿Cómo? ¿África? ¿Y qué es lo que va a estudiar Wanda allá? Es algo importante para ella. Está estudiando el origen de la vida en la Tierra. Busca la cuna del mundo. ¿Y entonces? Ay, no lo sé. Aún no se decide. Estoy preguntando por ti, no por ella. Bueno, yo quisiera que se quedara conmigo, pero no puedo interferir en su carrera. Eso no sería justo. No me extraña de ti. Por cierto, Darien, ¿te gustaría probar el sushi? ¿Qué? No mucho. Ah, eso no importa. Lo que pasa es que Lita irá a mi casa a cocinar y me gustaría que nos acompañaras. ¿Lita? Ah, sí, Lita, la amiga de Serena. Pero ¿sabes lo que Serena siente por ti, no? A mí ambas me parecen muy tiernas. ¿Tiernas? Pero si estabas hablando de Wanda y ahora... Pero ellas apenas van en secundaria. Soy la Dulce Rey. ¿Sabes una cosa, Darien? Creo que si tuviera hermanas menores, seguramente serían como ellas. ¿Hermanas menores? ¿Cómo puede Andrew ser tan insensible? ¿Sí? ¡Buenos días, Andrew! ¡Lita ya llegó! ¡Ay! ¡Espera un momento! Hola, Lita, ¿qué tal? ¿Qué sucede? ¡Con permiso! ¡Uy! Está algo desordenado. ¡No importa! Sé que los hombres no limpian muy seguido. ¡O nunca! ¡Debo empezar! ¡Ah! ¡En acción! ¿En acción, dijiste? A limpiar, por supuesto. Solo tengo 30 minutos o llegaré tarde. ¿Ah? Muy bien, ¿por dónde empezaré? Veamos, ¿por dónde? ¿Quién es? Ah, ella se llama Wanda. No parece ser tu hermana. ¿No lo es? ¡Ah! ¡No me digas que es tu novia! Pues, sí. No es normal que Lita se vea tan triste. ¡Hola, Lita! ¿Qué le ocurrirá a esta chica? ¡Ya sé! ¡Otro amor imposible! Me molesta que seas tan directa. Uy, era una broma. Pero no te preocupes. Serena Cupido te ayudará. Ya lo verás, Lita. Yo creo que deberías preocuparte por ti misma, Serena. ¡Luna! Al menos dime de quién se trata. ¿Es alguien que yo conozco? ¡Andrew! Dime por qué te sorprende tanto. ¡Claro que me sorprendo! ¡Es que mi Andrew siempre me ha gustado mucho! ¡Andrew me gusta tanto! ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Sí, sí! Pero pensé que te gustaba Toxido más. ¡Me gustan mucho los dos! ¡Tienes que decidirte! Oigan, ya basta. ¿Saben qué? Creo que los muchachos tienen derecho a decidir por ellos mismos. ¿Y ahora qué sucede? Espera un momento. Creo que si Lita se está sintiendo tan mal, tiene que ser porque Andrew ya está enamorado de alguien más. Y de seguro soy yo. ¡Qué alegría! ¡Eso es! ¡No! ¿Ah? ¿Quiere a alguien llamada Wanda? ¡No puede ser! ¡No aguanto más! Tranquilízate. ¿Por qué te molestas si ya tiene novia? No esperes demasiado y sigue intentándolo. Pero... con llorar no ganas nada. Tiene razón. Seguiré intentando. ¡Las Sailor Scouts! ¡Siempre unidas! La verdad, no creo que eso les sirva de gran cosa. ¡Vamos! ¡Ahora! No habrá resentimientos. Gane quien gane. Claro. Así que, ¿qué te parece si entramos en orden de estatura? ¡No estamos en educación física! ¡Hola, cabeza de chorlito! ¡Otra vez este presumido! ¿Qué hacen aquí la cabeza de chorlito y la popotitos? Ah, vinieron a confesarse, ¿no? Les aconsejo que se olviden de Andrew. ¡Uy! ¿Por qué? ¡Esto no es asunto tuyo! ¿Qué tipo? tipo tan grosero. Debo decirles que Andrew las considera a ustedes como sus hermanas, nada más. Así es que no se ilusionen. ¿Qué? ¿Hermanas? No puede ser. Pero es cierto. Si no, pregúntenselo para que salgan de dudas, cabeza de chorlito. Le preguntaré, pero no porque tú me dijiste. Mi nombre es Serena, no cabeza de chorlito. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Está bien, cabeza de chorlito. ¡Andrew! Hola, Serena. No está. Hoy es su día libre. Disculpa, Lita. ¿Sabías que Andrew tiene novia? Wanda, ¿verdad? Oh, me pregunto qué tendrán las niñas en la mente en estos tiempos. Ah, bueno, si Wanda se va a estudiar fuera del país, quizás tengas una oportunidad. ¿Qué? ¿Fuera del país? ¿Qué quisiste decir con eso? ¡Contesta! Ay, no debí haberlo dicho. ¡Se me pasó la mano! Nuestro siguiente objetivo es esta joven. Es un excelente estudiante en la Universidad Técnica. Es muy hermosa, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? En realidad se trata de un demonio abominable. ¿Te parece más hermosa que yo? Shh. Si Osait, eres demasiado bella para ser tan celosa. Si Osait. Déjame. Oh. Ni siquiera esta rosa es más hermosa que tú. Oh, Malachite. Obtendré el cristal arcoíris para ti. Vine a convencer a Wanda de que se vaya a estudiar fuera, pero no encuentro las palabras adecuadas para hacerlo. Mañana probaremos con una temperatura más alta. Sí, será interesante. Nos veremos mañana. Buenas noches. Debe ser ella. Wanda, disculpa. Perdón, ¿eres la chica que estaba con Andrew? ¿De qué quieres que hablemos? Wanda, ¿estás pensando en irte a estudiar al extranjero? Vaya, las noticias vuelan. De seguro te lo dijo Andrew. Por favor, responde a mi pregunta. No lo sé. ¿Qué? No sé qué debo hacer. En la universidad a la que quiero asistir está un gran maestro, pero no quiero abandonar a Andrew. Si tan solo Andrew me lo impidiera. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Te quedarías por Andrew? Entonces será mejor que no vayas. No es Andrew quien tiene que elegir, sino tú. Tendrás que decidir entre el amor o los estudios. ¿Has entendido? Oh, sí, los debo convencerla de que se vaya. Ah, es a la derecha. Lita, ¿cómo conoces también la dirección? Bueno, al menos iré al departamento de Andrew. ¡Andrew! Serena, te ves muy bien con ese delantal. Contéstame, ¿aceptarías ser mi esposa? ¿Tu esposa? Serena. Es que mi corazón aún no está preparado. Pero si es contigo, Andrew. ¡Serena! ¡Ah! Eso nunca sucederá. No tengas cuidado. Hola, bienvenidas las dos. Pasen. ¡Oh, qué limpia habitación! A mí me encantan los hombres limpios. Debe estar tomando café. ¡Qué rico huele! Serena, ¿qué haces? Serena... No, es que mi corazón aún no está preparado. Ah, ya te entiendo, Serena. Necesitas tiempo para prepararte para cocinar. ¡Estupendo! ¿Qué? Vamos a empezar. Muy bien, estoy lista. Haré lo que ordenes, Lita. Bien, pela las papas. Yo no sirvo para pelar. Entonces pica la cebolla. Ay, no, eso me hace llorar mucho. Bueno, entonces prepara el arroz. Pero no sé cómo hacerlo. Siempre se me quema. ¡Qué inútil eres! ¿Hola? Andrew. Wanda. Debo decirte que he decidido irme a África. ¿Qué? No te escucho. Andrew, he decidido. Necesito verte. Andrew. Está bien, tranquila. Voy para allá. Oigan, chicas, tengo que irme. Lo siento. Está bien, apresúrate, Andrew. ¿Escuchaste lo que dije? Tonta. Me van a esperar, ¿verdad? ¡Ay, me corté el dedo! Se está tardando. Ay, y yo que me preguntaba en dónde estaba. ¡Cielos! ¡El cristal arcoíris debe estar por aquí! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Transfórmense de inmediato! Presiento que Andrew no va a regresar y voy a enloquecer. Tienes razón, es un cretino. Llamará a una linda chica nada más para que le limpie la casa. ¡Serena! ¿Era broma? ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Por el poder de Júpiter! Debo reconocer que eres valiente, pero es inútil. No podrás vencerme. No. ¡Ah! Eres un pobre diablo. ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! Será mejor que duerma un momento. ¡Demonio! Eso eres tú, un horrible demonio. Eres el demonio Teshniklon, uno de los siete demonios. ¿Uno de los siete demonios? Sí, eres un demonio monstruoso. Mira esto. ¡Ah! ¡El demonio Teshniklon! ¡No puedo creer que puedas ser! ¡Sailor Moon! ¡Sailor Júpiter! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Lucho por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Hoy soy algo distinta! ¡El amor genera un poder de 10.000 voltios! ¡Se busca novio! ¿Tú también, Lita? ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Así que no tienes novio, ¿verdad? ¡Y tú eres la que tiene toda la culpa! ¿Te parece? ¡Cuidado! Ahora mismo tomaré el cristal arcoíris. ¡Oh! Intruso, siempre interfieres en mi camino. No dejaré que te lleves el cristal arcoíris. ¡Ay, es mi amado Tuxedo Mask! Oye, dime qué pasó con tu amor por Andrew. En este momento mi amor es solo de Tuxedo Mask. ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, qué es esto! ¡Oh, no! Los protozoarios son la forma primitiva de todas las formas vivientes y tú eres como uno de ellos. ¿Qué? Te dijo que no tiene cerebro. ¡Mi planeta guardián es Júpiter! ¡Que venga la tormenta y el trueno haga temblar! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¡Al ataque! ¡Ah, el trueno de Júpiter! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Escapamos! Por esa razón no tuvo efecto el trueno de Júpiter. Lograron escapar, pero aún tengo el trueno en mi poder. ¡Ay, no, Sailor Júpiter! ¡Tienes que hacer algo! Voy a enviarlas al infierno, ya verán. ¡Burbujas de mercurio! ¿Qué es esto? ¡Amy! ¡Es Rey! Llegamos justo a tiempo. Las hemos buscado por todas partes. ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Te aconsejo que tengas mucho cuidado. ¡No desperdicies tus energías! Será mejor que te ocupes de eso. ¡Eres muy mandona! No te quedes ahí como tonta. ¿Cómo te atreves? ¡Ya basta, ustedes dos! parece que vencieron. He perdido, Tóxido Más. Te entregaré el cristal arcoíris. Eres demasiado noble, Tóxido Más, que me llevaré el cristal arcoíris. Me las pagarás todas juntas, Yosait. No. ¡Andrew! ¿Eh? ¡Wanda! Última llamada a los pasajeros del vuelo 762 a Nairobi. Favor de abordar el avión por la puerta. Wanda, no quisiera que te fueras. No te olvidaré. Yo tampoco. Te escribiré todos los días. Te voy a esperar por siempre. Andrew. Andrew, debo irme. Cuídate. Lita, creo que lo mejor es que nos olvidemos de Andrew. ¿Qué tal si con un poco de suerte Wanda conoce en África al hombre de sus sueños? Lo dudo. De todos modos, a ti ya no te interesa, ¿verdad? ¡Sí! ¿Ya no quieres nada con él? ¡Sí! ¡Entonces Andrew es mío! ¡No! El abuelo de Rey se ha transformado en un horrible y espantoso demonio. ¡Increíble! ¿También Rey será un demonio? Jamás perdonaré a quienes convirtieron en demonio al abuelo de mi amiga Rey. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos ¿Se ha vuelto loco el abuelo de Rey? ¡Ay, qué bella luna! Sería bueno beber algo de licor y comer un poco de pan bajo esa luna. ¿Quién eres? ¡Espíritu demoníaco! Estaba en lo correcto. Este anciano miserable es uno de ellos. Ahora te quitaré el cristal arcoíris de inmediato y entonces serás solo mío. ¡Aléjate! ¡Espíritu maligno! ¡Vive, abuelo demonio! ¡Sal a la superficie! ¡Miserable! Pensé que eras un frágil anciano, pero veo que eres rudo. ¡No podrán conmigo! ¡Ya lo verán! ¡Abuelo! ¡Fobos! ¡Dimos! ¿Estás bien, abuelo? Dime, ¿qué te hicieron? ¡Ay! ¡Qué escándalo! No se puede dormir con tanto ruido. ¿Quién eres? Disculpe, mi nombre es Nicolás. Y por favor, se lo ruego, acépteme, acépteme como su discípulo. El cristal arcoíris ya comenzó a respirar dentro del anciano. Muy pronto ese cristal será mío con todo su poder. ¿Qué estás diciendo, Rey? ¿Cómo que tu abuelo perdió la razón? Así es. ¡Ay, ya canta Kayuka! ¡Es tu turno! ¿Qué? ¿Por qué tengo que hacer esto, maestro? ¡Eh! ¡Ese es el entrenamiento! Dicen que para ser un buen alumno tengo que recibir muchos golpes. ¡Despierta ya, Aragán! ¡Despierta! ¿Qué estaban haciendo, abuelo? Abuelo, ¿te diviertes haciendo eso? ¡Ya basta! Bueno, para nada. ¡Eres un inútil! ¡Eres una vergüenza para nuestro templo! Rey, ¿quién es él? Se llama Nicolás. Vino aquí para que mi abuelo lo entrenara en artes marciales. Nicolás, ¿estás bien? Señorita Rey, también con uniforme se ve muy linda. ¿Te golpeaste la cabeza? Abuelo, eres muy tosco con él. ¡Cállate, cállate! Es muy difícil entrenar para sacerdote. Con indecisión no se llega a ningún lugar. Se necesita mucha voluntad y decisión al entrenar. ¿Qué puedo hacer? Tú eres la única heredera de este templo. No hay nadie más y me siento tan solo. Pero ven, en un momento está feliz y enseguida parece desesperado. ¡No! ¡No pasa nada! El entrenamiento debe ser duro. ¡Lo soportaré! ¡Lo soportaré! ¡Soportaré cualquier entrenamiento y me esforzaré! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡No! ¡Caíste en mi trampa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Caíste en mi trampa! ¡Qué bueno! Abuelo. ¡Qué bueno! ¡Caíste en mi trampa! ¿No fue gracioso? Sí, me divertí mucho. Serena, tú eres la única que entiende mis bromas. Abuelo, basta ya de tonterías. Perdonen si se trata de mí. Guarda silencio, Nicolás. Sí, pero lo que pasa es que... ¡Cállate! Sí. Si sigues haciendo cosas absurdas como esta, nuestro templo dejará de ser un templo sagrado y haremos el ridículo. Ya, ya. No deberías ser tan aburrida, Rey. Deberías disfrutar más de la vida. ¡Cierto, cierto! Serena, es una situación delicada. Se trata de nuestro templo. Te aconsejo que no interfieras. ¡Ay, no! ¡Me pegaste muy fuerte! Serena, compórtate. Ya sabes que no debes llorar tanto. ¡Me duele! Eso está mal, parte Rey. No debiste haberla empujado de esa forma. La lastimaste. ¡Qué orgullosa! Bueno, a decir verdad, prefiero irme a estudiar que quedarme aquí a ver esto. ¡Qué vergüenza! ¡Me voy! ¿Saben? Creo que prefiero ir a mi lección de karate. ¿No piensan ayudarme con el problema que tengo? ¡Vaya, amigas! Señorita Rey... ¡Cállate! Ah, sí. ¿De qué quieres hablar? Se trata de mi maestro. Por favor, Nicolás. Mi abuelo todavía no es tu maestro. En el otoño, el clima cambia con mucha facilidad. ¿Qué? Cuando eso pasa, los ritmos del cuerpo y la mente se alteran con facilidad. ¿Qué intentas decirme? Creo que cuando el clima se estabilice, el maestro volverá a ser el mismo de antes. Tal vez lo único que debemos hacer es observarlo y tener mucha paciencia. ¿Dije algo malo? Gracias, Nicolás. No lo pareces, pero creo que eres una persona de fiar. Las chicas no son de fiar. Somos buenas amigas en la vida diaria, pero a veces cuando necesito de su ayuda son tan indiferentes. Vaya, parece que se llevan bien. Eso me parece estupendo. Ya verán, Serena será su cupido. Serena, creo que si lo intentas, volverá a molestarse contigo. Claro que no. Es una excelente oportunidad para reconciliarme con ella. Eres tan obstinada como siempre. ¡Estoy lista! ¡Ay, Serena! No uses tu pluma de transformación para algo tan trivial. Suficiente. ¡Diablos, qué niña! ¡Hola! ¿Qué? ¡Siéntense! y no digan una palabra. ¿Sí? Les diré su futuro. Soy una divina vagabunda y puedo predecir el amor. ¿Qué? Les diré el rumbo de su amor. ¿Eh? ¡Ah! ¿Ah? ¡Cielo! Ya lo tengo. Si ustedes dos se besan ahora mismo, su amor será eterno por los siglos de los siglos. ¿Besar? ¿Qué? ¡Qué sarta de tonterías! ¡Vámonos de aquí, Nicolás! Sí. No funcionó. Dime, ¿qué es lo que intentas hacer? Así que lo sabías, Rey. Serena, tú sabes muy bien que mi único novio es Darien. Deja de hacer tonterías. ¡Ya me cansé de tus impertinencias! ¿De mí? ¿No te lo dije, Serena? Ahora sí está enfadada conmigo. ¿Qué voy a hacer? Vamos, alégrate. Rey se molesta fácilmente, pero no es rencorosa. Mañana se reconciliarán. Ya lo verás. ¡Dijo que está harta de mí! Por favor, Serena, no pudo evitarlo porque lo que hiciste fue muy tonto. ¡Qué rico está este pastelillo! ¿Cómo puedes comer en un momento así? ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Esto está delicioso! ¿Lo ves? ¡Ah, ya sé! ¡Le voy a llevar esto a Rey! ¿Qué? Si le llevo estos deliciosos pastelillos, ella me perdonará y no habrá rencor. ¡Qué buena idea! ¿Lo es? Creo que se va a molestar otra vez. ¡No, no! ¡Qué buena idea! ¡La, la, la! ¡Serena! ¡Serena, aguarda! Ay, a ver en qué lío se mete ahora. ¡Qué niña! ¡A entrenar! ¡Ah! ¡Voy a lograrlo, señorita Rey! ¡Con toda mi fuerza! Gracias. ¡Lo lograré! ¡Lo prometo! Díganme, Fobos y Dimos, ¿ustedes qué es lo que opinan? ¿Creen que es por culpa del clima que el comportamiento de mi abuelo sea tan extraño? Así que has vuelto, espíritu del mal. Esta noche me llevaré el cristal arcoíris. ¿Qué está pasando? ¡Una fuerza maligna! ¡Prepárate, abuelo! Gracias por el cristal arcoíris. Toxido Mask, serás como una ofrenda para el abuelo. ¡Espera! Josiah, eres muy cobarde. ¿Por qué no peleas conmigo? ¡Monstruo! La perdí. ¿Por dónde se habrá ido? Toxidomanas. ¡Qué lástima! Me llevaré el cristal arcoíris. ¡Señorita Rey! ¡Hay un monstruo en la... ¡Ay, Nicolás, no voltees! ¡La vi! No importa eso ahora. ¡Vámonos! ¡Pues a mí sí me importa! ¡Debemos irnos cuanto antes! ¿Qué pasa? ¡Oh, un demonio! ¡Déjela tranquila! ¡No le haga daño! ¡Ten cuidado! ¡Puede ser peligroso! ¡Puedo morir por usted, señorita Rey! ¡Huya! ¡Maldito monstruo! ¡Señorita Rey! ¡Ya! ¡Nicolás! ¿Qué tienes? ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡No es posible! ¡Ese demonio es mi abuelo! ¿Qué puedo hacer? ¡Abuelo! ¿Qué sucede contigo? ¿Quién te transformó? ¡Abuelo! Serena, no es momento para comer pastelillos. Ay, tienes razón. ¡Tiara Lunar! Ese demonio es mi abuelo, Serena. Ten cuidado, no le hagas daño. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Abuelo? ¿En serio? Ahora entiendo. Su repentino cambio de comportamiento era un presagio. ¡Abuelo! ¡Qué bueno que volvió! Sí. pasa? ¿Qué haces tú por aquí? Pues lo que pasa es que Serena y Rey siguen disgustadas, así que vine a pedirle a Rey que se reconcilie con ella. No es bueno que continúen así. Así que, ¿tú también, Amy? ¿Qué? ¿Viniste a lo mismo? Sí, vine a lo mismo que tú. La amistad puede ser algo muy frágil y se puede romper. Hay que enmendarla lo más pronto posible o no tendrá remedio. Serena, estos pastelillos están deliciosos. Te lo dije. Me pregunto qué habrá sucedido con ese horrible monstruo que nos persiguió la otra noche. ¿Dónde viste un monstruo? ¿Acaso no recuerdas nada de lo que sucedió, abuelo? ¡Cierra la boca! Nosotros no vimos a ningún monstruo, Serena. Seguramente se trata de la horrible pesadilla que tuvo Nicolás. Sí, así es. Pues fue muy real. A mí no me pareció que haya sido un sueño. Bueno, quizás sí. ¡Oh, Nicolás! ¿Eh? Tal vez parezcas un papanatas bueno para nada, pero eres muy tierno y valiente. Sí, sí, esto es alegría y felicidad. Creo que estoy alucinando. ¡Lo besaste! Dime, Rey, ¿de verdad te enamoraste de Nicolás? Solo quería ser atenta con él porque me da lástima que mi abuelo lo regañe todo el tiempo, aunque él se empeñe en hacer las cosas bien. ¡Ay, qué tierna! ¡No malinterpretes! ¡Rey, no te permitiré que te cases con Nicolás, ¿entendido? ¡Rey se va a casar! ¡Más allá, Serena! ¿Casarme? ¿Casarme? ¡Claro que sí! ¡Nunca ni se te ocurra! ¿Ya viste? ¿Qué pasa aquí? Parece que Rey y Serena vuelven a ser las amigas de siempre. No teníamos nada de qué preocuparnos.